Domingo 27 de julio. Señor, enséñanos a orar. Del Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Comentario al Evangelio por Fray Francisco María. Comentar lo que hemos proclamado aparentemente no es muy complicado. Sin embargo, que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón ya es otra cosa. Nos centramos en la celebración eucarística con todo lo que ello implica. Para explicarme, me pareció buena pista lo que en una celebración dijo un sacerdote: Vamos a cargar la batería. Y de ahí sacaremos la energía que necesitamos para iluminar nuestros caminos. Literalmente, homilía significa explicación. Viene del griego. Pero ello es poco para el que busca en la palabra de Dios su crecimiento espiritual, dando sentido a su vida y tomando a Jesucristo como maestro. Hay que cuidar una buena lectura, clara y sugestiva. Para hoy, algo que llama la atención. Uno de los temas es la oración, pues Jesús estaba orando. Lo hacía con tanta frecuencia que los apóstoles se sienten inclinados a pedir al Maestro que les enseñe a orar. Pensemos que la oración de Jesús es la expresión de comunión con el Padre. Con mucha frecuencia los evangelios hacen referencia a este comportamiento de Jesús. Hoy es uno de ellos, y a él nos vamos a referir. En la lectura del Evangelio, uno de los discípulos le dice: «Señor, enséñanos a orar». Comencemos haciendo la misma petición y a tenerla presente cuantas veces sea necesario. Llegar a gustar de la comunicación a estos niveles y disfrutar del plan salvífico es verdaderamente transformante. Lo primero que hace Jesús Maestro es enseñarles el Padre Nuestro. Cuando lo recitemos comunitariamente, poco antes de la comunión, no caigamos en la fatídica rutina. Los evangelios contienen también principios morales, pero esos principios tienen alma. Y ahí está precisamente el centro de la comunión con Jesús y con los hermanos. Un punto clave del Padre Nuestro es la súplica con la que queremos entrar en comunión. Perdónanos como nosotros perdonamos. Tal vez, perdón si me excedo, aquí está la sinrazón por la que no se nos concede lo que pedimos. Nosotros no sabemos perdonar. Pensemos, ¿cómo puede dejarnos nuestro Padre un espíritu en paz y tranquilidad sin profundizar en la experiencia del perdón? Cuando leemos las experiencias de los santos al respecto, creo que lo que más asombra es la humildad y la conversión consiguiente. El estar capacitados para superar cualquier inoportuno. Entonces, sí, Pedid, buscad y se os abrirá. Vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Tenemos interés en este plan? Jesús en lo alto de la cruz decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.